Plinio, buen día. Un gusto, como siempre, hablar contigo y en este caso, por lo menos a mí, verte también a nivel de la Seguro. pantalla. También siempre un gusto hablar con Radio Centenario y mejor todavía si logramos nos mirar. Bien, bueno, Plinio, decíamos con Ángeles un poco dando introducción al tema que se hizo el cuarto test con esta desconfianza que existe por parte de todos de cuán real son estas informaciones, ¿no? Tratándose de Bolsonaro y tratándose del manejo publicitario que hace muchas veces de las cosas, ¿qué tan real podría ser? Pero en todo caso, de todas maneras, van cuatro test que dice Bolsonaro o dice el gobierno que le dieron positivo al presidente. Sí, bueno, es un poco lo que ya resumiste, ¿no? Bolsonaro, a lo que parece, tuvo coronavirus. Es extraño que todavía tenga el test positivo porque ya se pasaron 14 días. Esto puede ocurrir porque hay la posibilidad de un residuo del virus y entonces el test detecta que todavía está presente el virus, aunque el virus no esté activo. Entonces, pero siempre Bolsonaro transforma todo de su vida en un misterio, en un secreto, y esto es más para ganar, para desviar la atención de lo que importa. La verdad es que la pandemia en Brasil está sin control, ya vamos para más de 80 mil muertos oficiales, lo que quiere decir que tenemos ya por lo menos, digamos, un poco menos que el doble de muertos reales. El índice, la tasa de crecimiento sigue creciente, o sea, no estamos con la enfermedad cayendo, estamos con la enfermedad en expansión y somos el campeón mundial de muertos por día. Sabes que los brasileños tienen mucha manía de grandeza, Sí, entonces más le grande gusta del siempre mundo ser. en todo. Sí, y ahora somos el que más matamos por coronavirus del mundo diariamente. O sea, es una cosa descontrolada. Esto va a dar problemas. Decías que esto va a dar problemas y ahí se nos cortó, Plinio. Aquí en Brasil hay una institución que se llama Tribunal de Cuentas. Sí. Es una cosa muy rara, no sé si existe en otros países, Acá pero es un existe. tribunal que fiscaliza las cuentas del sector público. Bueno, ayer este tribunal publica las cuentas de los gastos del gobierno federal con la pandemia. Entonces, el gobierno gastó un tercio de lo que le fue alocado para gastar. O sea, no tuvo interés y voluntad política de gastar. Y lo que gastó, gastó en regiones de apoyo de Bolsonaro y no en las regiones que necesitaban del apoyo financiero. Bien. Por ejemplo, Amazonas, Ceará, que es del gobierno del PT. Entonces, queda clarísimo que el genocidio es una política de Estado de Bolsonaro. Entonces, él no quiere gastar plata con la enfermedad y politizó la administración de la crisis sanitaria. Y con esto el desastre aquí en Brasil es de proporción realmente amazónica. Bien, cuando hablamos de servicios de salud, porque es uno de los elementos que por lo menos acá en Uruguay se ve como clave, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay de contener la enfermedad, de realizar los testeos, de tener disponibles elementos y bueno, también camas para la asistencia en diferentes centros de salud? ¿Cómo está y cómo estaba, cómo fue el proceso también en ese sentido de Brasil en torno al tema de la asistencia de salud? ¿Es un sistema el de salud a nivel público que está bien preparado para esto? Mire, Diego, Brasil en la Constitución del 88 se creó un sistema único de salud. La idea era universalizar el acceso a la salud. Este sistema fue, digamos, estructurado de manera muy precaria porque siempre falta verba, ¿no? Faltan recursos para la salud. pero desde el final del gobierno Dilma y de manera muy clara desde Temer, se están sacando plata del SUS. Para que tengan una idea, los recursos adicionales que el gobierno Temer alocó al SUS es inferior a los recursos que él había retirado del SUS el año anterior. Aún así, este sistema sí constituye una red de protección importante para la población brasileña. Si no tuviéramos el SUS, la crisis sería todavía más caótica, mucho más caótica. Doy un ejemplo personal, ¿no? Hay la vacuna contra la gripe. Entonces yo estoy aquí en el interior de Brasil, voy a un puesto de salud, me dan, el puesto está cayendo porque ya no hay manutención, los funcionarios todos muy mal pagos, pero ahí están, te dan el servicio de manera muy clara, muy, digamos, espartana, pero funciona. Esto es São Paulo. Claro que hay lugares donde el sucateamiento, no, la destrucción es mayor, pero sí tenemos un sistema de salud que todavía, digamos, da algún servicio importante a la población. Bien, para terminar con el tema COVID, Brasil habría comprado, por lo menos fue anunciado esto, un montón de vacunas, un montón de medicamentos a Rusia. Esto desde el punto de vista del relacionamiento de Brasil a nivel internacional, ¿significa un viraje, significa una especie de amistad, darle vuelta a la cara, digamos, a Estados Unidos en este momento donde hay confrontación entre Rusia y Estados Unidos y apostar a los laboratorios rusos y no a los europeos, que es a los que está apostando Estados Unidos? ¿Cómo se podría leer esta decisión de Brasil, del Ministerio de Salud, de ir hacia la ciencia rusa en este caso? Mira, Diego, en realidad no tengo información exacta sobre este asunto. Entonces lo que voy a decir es una especulación. Lo más probable es que sea un desespero, ¿no? Porque la verdad es que el ministerio compra pocas cosas, no tiene ni capacidad de gastar lo que le dieron de recursos para gastar, y cuando lo gasta normalmente es por dos intereses, por el interés político en la alocación y por el interés de los negocios en la compra. Entonces yo no sé exactamente este asunto, pero de cualquier manera no creo que sea posible que Bolsonaro se aleje de su relación con Estados Unidos. Tiene una relación estrecha con Trump y es muy, para que tengan una idea, aquí en el Día de la Patria, la gente de Bolsonaro salió a la calle con la bandera de Brasil y de los Estados Unidos. ¡Ja! Sí, acá, ¡qué definición! Es impresionante. ¡Qué definición! Solo eso es como dato, es impresionante. Tremenda definición. Plinio, otra cosa que queríamos preguntarte, porque siempre nos gusta preguntarte sobre temas de la economía de Brasil, le preguntaríamos a cualquier columnista que tuviéramos en Brasil, pero a vos más que estás en el asunto, esta reforma tributaria, que la presentan como una gran reforma tributaria que quiere aplicar el ministro de Economía, está ya en el Congreso. ¿Qué es esta reforma y qué posibilidades de salir tiene? En Brasil en los últimos 10 años, ¿no? El espíritu de la reforma tributaria liberal es de disminuir la tributación sobre el capital y desvincular la tributación de los usos de los recursos. En Brasil, el sistema tributario vincula en algunos tributos el uso que se tiene que dar a este recurso, que fue la manera que la Constituición del 88 encontró de financiar lo que nosotros llamamos de presupuesto de la seguridad nacional. Uno, y el más importante, es exactamente lo que discutimos al comienzo, el sistema único de salud. Bueno, los neoliberales quieren que este vínculo legal entre recurso y uso del recurso sea roto. Entonces, este es el espíritu de la reforma que se discute, que dicen que es necesaria. Es lo con, Brasil sí necesita una reforma tributaria para tributar más al capital y alocar los recursos a políticas públicas y no a la deuda pública. Pero no es esta la reforma que se está discutiendo. Es una reforma liberal. El proyecto que Guedes lanzó es muy pequeño, no se puede decir ni que sea una reforma. Es un cambio importante, pero no una reforma. Y la información que tenemos es que va a tributar menos a los bancos y más a las empresas, lo que ya demuestra lo que está por detrás de esto todo. Claro, va a beneficiar a los bancos, al sector financiero, digamos. Disminuye la carga tributaria, claro, sobre los bancos, aumenta la carga tributaria sobre servicios esenciales. Eso es exactamente en el espíritu del gobierno Bolsonaro, ¿no? Bien. Para el público que no nos acompaña, puede parecer que yo cargo un poco la mano sobre Bolsonaro. Pero la realidad es que Bolsonaro es un gobierno muy, muy coherente. Es pésimo en todo lo que hace y siempre antisocial, antinacional y antidemocrático. Hay un capítulo ahí que vos mencionabas al pasar, que es el tema deuda pública. ¿Qué importancia tiene en la economía y a nivel de la distribución del presupuesto o de los ingresos que tiene Brasil como Estado, la deuda pública, el pago de intereses de deuda? ¿Cuánto se destina a eso, más o menos, para tener una idea? Porque acá en el Uruguay es uno de los elementos claves a la hora de distribuir el presupuesto. Con lo pequeña que es la economía uruguaya, más de 3.000 millones de dólares se van en pagos de deuda todos los años. Mira, esta es una discusión muy importante, Diego, y yo voy a decir los números de cabeza. Entonces, sí, de memoria. Son arredondados porque no los tengo aquí de memoria. En los últimos 20 años, Brasil gastó... Ahí tiene, siempre hay algún... Danos un minuto que se... Más corta. O menos, Plinio. 7%... Danos un minuto. Dijiste en los últimos 20 años y se cortó, así que a partir de ahí te escuchamos. En los últimos 20 años, el Estado brasileño gastó con el pago del interés de la deuda pública más o menos 7% del PIB. El promedio de América Latina es más o menos 1%. Entonces, con esto se puede tener la idea del Amazonas de recursos públicos que son desviados para remunerar los credores del Estado. Básicamente, capital, la plutocracia brasileña y el capital internacional. Sí, acá se habla de un 6% del Producto Interno Bruto en pagos de intereses de deuda. También es una cifra altísima, sobre todo pensando en las carencias que hay en otras partes del Estado, en gastos, ¿no? Plinio, como siempre, un gusto hablar contigo, un gusto tener tu análisis y, bueno, y desde hace ya varias sesiones viéndote, lo cual también hace que el diálogo sea prácticamente como tenerte acá en el estudio de Radio Centenario. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes, a ti, Diego, a Ángeles, a todos los oyentes de Radio Centenario. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chau, chau.